Sin proponernos algo tan inalcanzable como el paraíso, buena parte de la población mundial tiene una experiencia más cercana a lo que podríamos decir infierno. La pobreza y la violencia, la pura sobrevivencia a los golpes con todo el rigor que ello implica, son el pan nuestro de cada día de la mayor parte de la humanidad. En Latinoamérica, la segunda tasa mayor de homicidios anuales del mundo, la criminalidad crece. Eso es inobjetable. La inseguridad, en muy buena medida, va asociada como se la percibe al imaginario colectivo. En nuestros días, y siempre en forma acrecentada, esa inseguridad ciudadana depende de cómo la construyen las agencias mediáticas imprescindibles, poderes constructores de la realidad social de hoy. Por ejemplo, ¿es el democráticamente electo presidente venezolano Hugo Chávez un dictador sanguinario? Los dictadores no ganan elecciones democráticas una tras otra, por supuesto, ni mucho menos gobiernan un pueblo que los ama. Pero casualmente, en Venezuela, hay una de las reservas petroleras más grandes del mundo. Es decir, que ni el narcotráfico ni la violencia urbana son el principal verdadero problema en Latinoamérica. Pero eso es lo que dicen incansablemente los medios de comunicación día a día, minuto a minuto. La realidad político-cultural es, cada vez más, lo que construyen los medios masivos de comunicación. Cuba tiene una tasa de homicidios anuales inferior al 5 por 100.000 personas. Pero la prensa comercial jamás lo dice. El narcotráfico y otras formas de asociación que generan violencia social les ofrece la coartada perfecta a los Estados Unidos para tener una presencia constante en la región, presencia que es cada vez más militarizada, a tono con las políticas represivas y de mano dura que prevalecen. Lo que menos necesitamos en los sufridos países de América Latina es mano dura. Sin embargo, esas políticas son las que a menudo prevalecen para combatir la criminalidad. Esa visión apunta a un tratamiento básicamente policial de todo el problema, enfatizando medidas como el dar más facultades a la policía y, en algunos casos, a las Fuerzas Armadas. Bajar la edad de encarcelamiento, acelerar los juicios para cierto tipo de delitos, pero no para juzgar a un empresario evasor de impuestos o a un funcionario público corrupto. Implantar castigos más severos, pedido de pena de muerte, criminalizar a la juventud pobre, y la lista sigue. Esta desatada inseguridad, en Latinoamérica en particular, tiene costos para el conjunto de la sociedad. En términos de los sistemas de salud, seguridad y justicia, se estima que el 14% del Producto Bruto de la región latinoamericana se pierde por la violencia. Y esas pérdidas superan ampliamente al total de su inversión en las áreas sociales. Junto a ello se hallan muchos otros costos difíciles de medir, pero muy concretos. Los costos intangibles, costos invisibles, aunque de gran efecto, como la sensación de inseguridad, el miedo, el terror, el deterioro de la calidad de vida cotidiana. Todo esto nos lleva a cuestionarnos si en toda esta epidemia de violencia que nos envuelve, no hay un proyecto político, no hay direccionalidad, no hay segunda intención. En todo caso, este auge de crimen tiene varios factores de base: la pobreza y la exclusión social. Luego de las guerras sucias que vivieron en la década del 80 y los planes neoliberales de achicamiento de los estados nacionales, este clima de inseguridad perpetuo sirve a los poderes para seguir controlando a las grandes masas populares. La ganancia, definitivamente, no es para ellas. Con este texto de Marcelo Colucci para Argenpress, les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Latinoamérica Vive. Como decíamos recién, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Y estamos estrenando casa, estamos nerviosos, contentos, emocionados, ansiosos, un montón de sensaciones que nos van envolviendo. Creo que desde la semana pasada ya, cuando teníamos fecha exacta que desembarcábamos aquí en Radio Éter, un lugar que es casi como nuestra casa, podríamos decir, y la verdad que estamos muy, pero muy contentos de haber llegado a Radio Éter y poder transmitirles todas las noticias de nuestro continente. Latinoamérica Vive tiene la operación técnica en el día de hoy de nuestra compañera Belén López del Río y ya mismo también le damos la bienvenida a Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Belmiro? Bien, la verdad contento. Que es muy contenta porque, como usted dice, es en un punto nuestra primera casa. Así si bien es. Tenemos que mandarles un fuerte abrazo a todo el equipo de la FM Tincunaco, que también ha sido nuestra casa. Bueno, estamos estrenando un nuevo hogar, estamos muy contentos de compartir también el programa con Belén y bueno, y esperemos que a ustedes también les guste. Muchos son los temas que tenemos para compartir en esta mañana de radio aquí por Radio Éter, pero primero vamos a decirles nuestras vías de comunicación. Si es que la tira a mano, si no, pasamos a otra cosa. Me lo dice, señor, y pasamos a otra cosa enseguida. Ya les digo, anoten, agarren lápiz y papel porque les estoy diciendo, para escribirnos un mail lo pueden hacer a latinoamerica.vive@hotmail.com. También pueden hacerse amigos nuestros en Facebook, en Latinoamérica Vive. Y también pueden visitar nuestro blog, que es www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Nos estás escuchando a través de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar. Como le decía recién, mucha es la información que tenemos para compartir con ustedes en esta emisión, en la primera emisión desde Radio Éter de Latinoamérica Vive. Por ejemplo, vamos a estar compartiendo lo que dejó la gira mágica tour de Hugo Chávez por distintos países de Latinoamérica. Estuvo aquí en la Argentina, pasó por Uruguay, pasó por Bolivia y no llegó a Colombia. Toda esa información la vamos a estar compartiendo en esta, la primera emisión de Latinoamérica Vive por Radio Éter. También vamos a estar hablando de Haití, no esta vez sobre el terremoto, sino sobre las elecciones que se estuvieron celebrando con candidatos muy especiales. El próximo 10 de diciembre, estamos como mucho más lejos. El próximo 10 de abril va a haber elecciones en Perú, 5 candidatos con posibilidades de llegar al balotaje. Toda esa información también la vamos a estar compartiendo y analizando aquí en Latinoamérica Vive. En Honduras, bueno, otro hecho lamentable de desplazamiento de pueblos originarios para emprendimientos turísticos. Vamos a ver de qué se trata. Mire, hay un cumpleaños, hay una celebración, pero no creo que quiera... ¿Estoy invitada? Usted está invitada a todos los lugares que voy, pero no sé si me va a querer acompañar a esta fiesta de cumpleaños. A ver, dígame. La OTAN está cumpliendo o cumplió 62 años y lo celebra, ¿sabe cómo? ¿Invadiendo un país? Invadiendo un país. También vamos a estar compartiendo con todos ustedes las voces de las radios de nuestro continente, porque Latinoamérica vive. Toda esa información, toda. Y mucho más. Y mucho más. Ojo. Se lo prometo por mi padrastro. Sí, que va estoy a estar... acostumbrada a sus promesas. Bien, vamos a estar compartiéndola y analizándola en estas 2 horas de radio a través de Radio Éter. Esto es Latinoamérica Vive y comenzamos de esta manera. Estas personas estuvieron tocando durante la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires con un show que realmente la rompieron. La rompieron. Podemos dar fe de que eso ha sido así. Fuimos testigos. Escuchamos Bomba Estéreo haciendo fuego aquí en Radio Éter Latinoamérica Vive. Queremos que el mundo cambie. Comencemos a cambiar nuestro propio mundo. Yes. Habiendo hecho eso, ya habremos hecho por el mundo. Habiendo cumplido cada uno nuestra función, habremos contribuido con la humanidad, porque somos parte de la humanidad. Y si tú, hermano, cambias y te corriges, la humanidad ya está cambiando. No esperemos de nadie, esperemos y hagamos nosotros mismos. Seamos responsables. En vez de perder el tiempo señalando a otros, acusando y criticando a otros, empecemos a mirarnos al espejo, señalarnos nosotros mismos, acusarnos a nosotros mismos y a corregirnos a nosotros mismos. Solo así el mundo puede cambiar. Y el que no cambie, como dije, será desechado por la misma naturaleza. La vida es una poesía, y que todos y cada uno somos parte de esa poesía. Lo único que hay que hacer es aprender a disfrutarla con todos y cada uno. Ser parte de esa poesía, ser consciente de esa poesía, disfrutarla pleno, de corazón, aquí y ahora, que es lo único real que tenemos. El mañana no existe, tan solo hoy. Alialia. Alialia. Alialia. Alialia. Alialia. Bien, continuamos en Latinoamérica Vive por Radio Éter, nuestra primera emisión desde www.radioeter.com. Contentísimos. Punto ar. Contentísimos, perdón. Sí. Contentísimos Bien. Somos de hacer radio y de hacer radio en un lugar de radio, aparte. Bien, esta, o la semana pasada, mejor dicho, se realizó en nuestro continente lo que nosotros, desde Latinoamérica Vive, hemos denominado la Gira Mágica Tour de Hugo Chávez por Sudamérica. Así la hemos denominado. Con cariño, obviamente, y con mucho respeto y con admiración también, podríamos decirlo. Bien. El mandatario venezolano visitó oficialmente la Argentina, Uruguay y Bolivia, donde estuvo firmando una serie de convenios bilaterales, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector comercial y alimenticio. En su llegada a la Argentina, recién llegadito ahí, apenas pisado tierra argentina, el jefe de Estado bolivariano señalaba lo siguiente. Buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes? Siempre arribamos a Buenos Aires, a esta hermosa ciudad, a esta patria argentina con el corazón rebosado de hermandad, de recuerdos, de sentimientos, sobre todo ahora en esta nueva era, digamos que la nueva Argentina, la Argentina del siglo XXI que comenzó a nacer de la mano firme y el liderazgo claro de Néstor Kirchner, a quien guardo un millón de recuerdos y un millón de tributos y de reconocimiento porque supo conducir con firmeza la nave argentina y ahora en manos de Cristina, pues como presidenta y del pueblo argentino. Hagamos un paréntesis antes de seguir con el informe, ¿no? Con la gira, la mágica gira tour de Hugo Chávez, para detenernos en la relación que tuvo el presidente venezolano Hugo Chávez con el expresidente fallecido Néstor Kirchner. Y para graficar un poco esta relación, vamos a evocar un fragmento de una nota escrita por Mario Weinfeld, publicada en el diario Página 12 del miércoles 30 de marzo. La integración de Venezuela al Mercosur y a la UNASUR fue una tarea de orfebres de los presidentes Lula da Silva, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, como fue norma en la mayoría de los aspectos referidos a la política regional. El brasileño y sus colegas argentinos acordaron en casi todo o en todo. La sensatez y la visión sistemática los unieron en la difícil misión de contener a un socio díscolo. Y hagamos un repaso de la historia y no de la leyenda maniquea, ¿no? La relación comercial entre Argentina y Venezuela es, a distancia sideral, la mayor de la historia conjunta. Kirchner y Lula condujeron a Chávez a la cumbre de Mar del Plata, donde ellos, o sea, tanto como el bolivariano, querían plantar el no al ALCA. Kirchner y el entrañable líder brasileño, que lo extrañamos un poco a Lula, aconsejaron a Chávez que se sometiera a un referéndum revocatorio que distendiera un poco el escenario político venezolano, ¿no? Una jugada a todo o nada. Consolidar su legitimidad o irse. Una osadía política, una prueba de fuego que pocos mandatarios serían capaces de afrontar y sobrevivir a ella. El presidente venezolano aceptó el consejo, se expuso y ganó. Suele triunfar en las elecciones, un detalle que sus adversarios de su país o de otras latitudes subestiman. Bien, volvamos al encuentro entre Cristina Fernández y Hugo Chávez en la Casa Rosada. Las crónicas cuentan que fue una reunión bastante breve, inclusive Hugo Chávez fue breve en su discurso, situación rara, ¿no? Sí, atípica. Atípica para todos los cronistas que estaban en Casa Rosada ese día. De esta reunión, en la Casa Rosada, también participaron ministros y empresarios de ambos países, donde se estuvieron firmando una serie de acuerdos. Vamos a escuchar qué decía Hugo Chávez desde la Casa Rosada. Bueno, hemos sostenido una reunión, como siempre, cargada de afecto, de análisis de la problemática, sobre todo los temas internacionales. En primer lugar, estamos muy contentos por la ratificación del Tratado Constitutivo de la UNASUR hace apenas unos pocos días. Hay que recordar el gran papel que ha jugado el gobierno argentino, desde Néstor y ahora Cristina, para la configuración de esa gran unidad del bloque suramericano. Y eso es vital, vital, vital para nuestros pueblos. ¿Cuántos obstáculos hemos tenido que superar? Comenzando por los culturales. Por los culturales, recordando a Eduardo Galeano, ese grande nuestro, que decía que esta América Latina nuestra, la expresión es esta: escupirse en el espejo, escupirse a ella misma, minimizarse, no darse cuenta del gigantesco potencial que tenemos para, uniéndonos, impulsar nuestro proceso de desarrollo, de independencia plena. Hemos revisado un conjunto de convenios que están en marcha, estamos muy contentos, de cooperación en lo económico, en lo político, en lo social, las empresas argentino-venezolanas, las inversiones de Argentina en Venezuela, de Venezuela en Argentina. Vamos a firmar nuevos convenios ahora para seguir fortaleciendo esa red de integración. Vamos a seguir abriendo nuevos espacios en este eje integrador, binacional y multilateral suramericano. Y otra vez el gabinete se trasladó a la Costanera Sur para sellar los convenios que incluyeron concretar la ecuación del crecimiento que definió Cristina: energía y alimentos, como reivindicó Chávez. La compra de maquinarias agrícolas por 400 millones de dólares, de 600 mil toneladas de alimentos, de vehículos. Además, se concretó la firma de acuerdos en Tandanor, el astillero estatal, donde se construirán 12 barcazas para la empresa petrolera PDVSA. El mandatario fue galardonado también por su labor en la comunicación popular. El presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, fue distinguido con el premio Rodolfo Walsh, presidente latinoamericano, por la comunicación popular que otorga la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. El mandatario indicó que es un honor recibir este galardón de parte de una facultad que lucha por la libertad de expresión de todos los que no tienen voz. Bien, un premio discutidísimo y criticado por una serie de periodistas aquí en la República Argentina. Una artillería de críticas salieron a defenestrar este premio que le entregaba la Universidad Nacional de La Plata a Hugo Chávez. Vamos a escuchar qué decía Hugo Chávez desde el púlpito donde le entregaban el premio Rodolfo Walsh. Como dijo algún filósofo, me he visto con el ropaje de la más grande humildad a la hora de recibir este prestigioso premio y a la hora de recibir esos aplausos y esos reconocimientos, que no lo siento para mí, sino para el pueblo de Venezuela, para el pueblo de Simón Bolívar, para los pueblos que luchan por su verdadera libertad contra el colonialismo cultural, contra el colonialismo económico, contra la dominación, contra la hegemonía imperialista, neoliberal y capitalista. La decana de la Casa de Estudios, Florencia Saintud, tras entregar el galardón al líder bolivariano, señaló que para la facultad es un orgullo premiar a un presidente como Chávez, que es defensor de la comunicación popular y un luchador por los que no tienen voz en los monopolios informativos. En este sentido, la académica destacó que Chávez encabeza un proceso de integración latinoamericana que será comprendido con el tiempo en su verdadera dimensión. Escuchamos a la rectora de la Universidad de La Plata. Para nosotros, para esta facultad, que se ha fundado luego de la dictadura, levantando el nombre de Rodolfo Walsh, aquel periodista que dio su vida al servicio de la verdad contra los poderes de ocultamiento, es un honor tenerlo en esta facultad. En nombre de toda la facultad, en nombre de toda esta comunidad, le damos la bienvenida. Este premio que damos no es un premio neutral, no es un premio aséptico, como no lo es ni siquiera la inauguración de la Feria del Libro. Es un premio que se da en una facultad que tiene más de 40 desaparecidos, es un premio que se da en una universidad que tiene más de 700 desaparecidos. Y luego de esto, Chávez partió como ráfaga hacia Uruguay y Bolivia, donde su verba encendió, como siempre, pasiones y rechazos. Puede, rara vez, hasta ser breve, pero jamás pasar inadvertido este señor. En Montevideo, los mandatarios de Uruguay, José Pepe Mujica, y de Venezuela, obviamente, Hugo Chávez, firmaron acuerdos entre los países que ambos presiden. Uno de los principales acuerdos firmados por los presidentes se refiere a la explotación conjunta de yacimientos de crudo. Casualmente, la semana pasada se daba la noticia que en Uruguay, por primera vez en su historia, se había descubierto petróleo. Ahora no sé si los uruguayos están contentos o no tan contentos con este descubrimiento, porque la explotación petrolera viene a romper un poco todo el ecosistema tan equilibrado que tienen por algunos momentos en su territorio Uruguay. Sí, lo que pasa es que también implicaría no depender de otros países. El presidente de la petrolera estatal uruguaya ANCAP, Raúl Sendich, afirmó que la empresa acabó el estudio de dos áreas petroleras en las cercanías del Orinoco y que van a realizar una inversión próxima al $1.5 millones. Con esta inversión, la empresa podría reducir 7.000 barriles más de petróleo y aseguró que se creará una empresa mixta entre Petróleos de Venezuela, PDVSA, y la ANCAP, no la empresa uruguaya. Por su parte, el presidente oriental, José Pepe Mujica, consideró que el ingreso de Venezuela al Mercosur contribuirá a corregir las asimetrías entre sus integrantes. Mujica aseguró que el bloque está trabajando para lograr ese ingreso y agregó que todo esto depende del Senado paraguayo, que recordamos está. Que hace unos meses está detenido el proceso de la integración de Venezuela al Mercosur. ¿No? Casualmente, falta que el Congreso paraguayo apruebe el ingreso de Venezuela para que Venezuela pueda ser miembro pleno del Mercosur. Desde Montevideo, el presidente de Venezuela se refirió a la reciente elección de la secretaria general de la UNASUR. Lo escuchamos. Colombia hizo otra propuesta de una gran dama colombiana, amiga nuestra, María Emma Mejía. A ella la llaman los colombianos más bien María Bonita. María Bonita, María Emma, fue canciller de Samper, gran amigo nuestro, expresidente colombiano. Bueno, y estaban las dos candidaturas, llegamos a un acuerdo que ya se aprobó a nivel de los cancilleres de UNASUR. Ahora, es un hecho ya. Asume la Secretaría General, la doctora María Emma Mejía, este año, 2011, y luego, el 2012... el doctor Ariel Rodríguez Araque. Eso es algo extraordinariamente positivo para seguir fortaleciendo el gran bloque de la UNASUR. Y el 31 de marzo, Hugo Chávez ya se encontraba en Bolivia, donde junto al presidente Evo Morales manifestaron la importancia de fortalecer la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, mejor conocida como ALBA. Los mandatarios hablaron durante la clausura de la primera Comisión Conjunta de Integración Bolivia-Venezuela que se realizó en la ciudad bolivariana de Cochabamba. Y Morales afirmó que el ALBA es un gran instrumento de liberación de los pueblos de América y por ello consideró que hay que fortalecerlo y potenciarlo. Asimismo, remarcó que la alianza es un proyecto de integración y de inversión y destacó que el ALBA es antiimperialista y anticapitalista, pero lo escuchamos en sus propias palabras. Esta alianza no solamente es para la integración, no solamente es de cooperación, no solamente es de inversión, sino una alianza fundamentalmente de liberación a los pueblos de Latinoamérica, un instrumento de liberación de los pueblos que lucharon históricamente tantos años para liberarnos. Una alianza bolivariana para las Américas, antiimperialista y anticapitalista. Por su parte, Chávez sostuvo que la alianza es el camino que hay que recorrer para alcanzar la unidad, la paz y la verdadera liberación de los pueblos suramericanos. El mandatario venezolano abogó porque la entidad logre involucrar más participación de los movimientos sociales, especialmente los trabajadores, los campesinos, indígenas y estudiantes también. Los países integrados al ALBA son Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela, con Guatemala como estado invitado por ahora. Perfecto. Bien, no entró del todo Guatemala al ALBA, no se animó Colón, quedó ahí en la puertita, dijo estoy pero no estoy. Estaba previsto que Hugo Chávez visitase Colombia luego de visitar Argentina, Uruguay y Bolivia, el primero de abril, donde se entrevistaría con su par Juan Manuel Santos y en donde, ¿no?, se intentaría alcanzar acuerdos como los conseguidos con Argentina, con Bolivia y con Uruguay. Pero un desperfecto técnico en el avión que transportaba al mandatario venezolano lo obligó a retrasar su vuelta a su país y postergar la reunión con el presidente de Colombia. De todas formas, según información que se difundió desde la Cancillería venezolana en palabras del canciller Nicolás Maduro, la cumbre presidencial fue reprogramada para el próximo 9 de abril. Hugo Chávez no se callará, no se calló ni se va a callar nunca. Y lo que es más serio, muchos aspectos de su política internacional son cuestionables y algunos hasta chocantes, aún para sus aliados regionales. Con todos esos ripios y cabalgando sobre algunas contradicciones, el proceso de acercamiento entre su país, la Argentina y Brasil, e inclusive el propio Mercosur, es uno de los logros de la etapa reciente, casualmente la más rica y civilizada de nuestra trágica historia. El valor de ser diferentes. Si fuéramos todos iguales, nadie necesitaría nada del otro, porque es un calco de sí mismo. Ni siquiera lo miraría, porque tendría el mismo rostro, la misma altura, todo. La realidad es diferente, la realidad es que somos diferentes. ¿Por qué el ser diferentes? Para mirarnos y para admirarnos, para valorarnos en las aptitudes que tenemos, para poder complementarnos, valorar al otro y comprender de que el otro tiene aspectos que a mí me faltan, que yo no tengo. ¡Qué lindo eso! ¿Por qué voy a querer competir con el otro? Que el otro puede hacer tal cosa y yo no puedo hacerlo, y yo voy a competir y yo voy a ser mejor que él. ¿Por qué? Sino que puedo ser bueno en lo que hago, mientras el otro es bueno en lo que hace. Valorándonos, respetándonos, nos complementamos en hermandad, no en enemistad, no en competencia. Porque nosotros, basándonos en la cultura andina ancestral, no existiría un River y Boca. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.latinoamericaviveradio.blogspot.com son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 29 de marzo al 5 de abril. Honduras, represión. Maestros denunciaron robo millonario durante la dictadura de Micheletti. Miembros del Magisterio de Honduras se reúnen desde el jueves pasado con autoridades del Ejecutivo para intentar llegar a un acuerdo tras las intensas manifestaciones en rechazo a una ley que pretende privatizar la educación pública. Los educadores sostienen que desde el golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya se han robado más de 250 millones de dólares, por lo que hay un gran número de maestros que no se han podido jubilar. Los representantes de ambas partes afirmaron que intentarán acordar una solución mutua a los conflictos que en las últimas semanas han dejado por lo menos un muerto y decenas de heridos. Compartimos el testimonio de Teresa Reyes, miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular. Estamos denunciando públicamente el abuso de autoridad que está tomando este régimen contra las movilizaciones y contra las organizaciones, criminalizando la movilización y la protesta. Por lo tanto, estamos viendo que ya no tenemos ni siquiera derecho de la protesta y están violentando la Constitución de la República, la cual ya está rota después del golpe de Estado. Y pues todos los días se repiten las violaciones y los abusos a los derechos humanos, también al derecho a la libre comunicación. Todos estos abusos están latentes ahorita mismo, están disparando con balas vidas. Chile, memoria. El ministro del Interior chileno propone dejar atrás el Día del Joven Combatiente. Rodrigo Heinz Peter se refirió así a las manifestaciones y acciones públicas que suelen producirse cada 29 de marzo, en donde se recuerda el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo durante la dictadura de Augusto Pinochet. Nuestro país no tiene ni ganas para que un conjunto de ciudadanos altere los derechos que tenemos todos de vivir en tranquilidad, señaló el funcionario de Sebastián Piñera. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación señaló que los militantes del movimiento de izquierda revolucionaria fueron asesinados por agentes federales en 1985 por motivos políticos. Ante las palabras del ministro, el concejal de la comuna de Ñuñoa, Manuel Guerrero Antequera, señaló que es importante el ejercicio de la memoria. Bueno, nosotros los hijos de José Manuel Parada, Santiago Natino y en mi caso Manuel Guerrero Ceballos, hace un par de años nos constituimos en un colectivo de memoria que lleva por nombre Ciudad Elefante, donde trabajamos junto a jóvenes, adultos, distintas generaciones, la promoción de los derechos humanos y la memoria social comprometida. Estamos organizando 29 de marzo, a partir de las 19:30 horas, una delatón cultural que lleva por nombre Con Memoria y Alegría, Adelante por la Vida, donde queremos recordar la vida comprometida, militante, luchadora de los Manueles, de Manuel Guerrero, José Manuel Parada, así como Don Santiago, y también de Rafael y Eduardo Vergara y Paulina Aguirre Tobar. Todos ellos fueron chilenos que fueron asesinados el 29 de marzo de 1985 en manos de agentes del Estado, del entonces terrorismo, Estado de la dictadura. Perú, cultura. La Universidad de Yale devolvió 4.000 piezas arqueológicas a Perú. Un grupo de arqueólogos e historiadores culminaron el proceso de desembalaje y registro de las piezas arqueológicas de Machu Picchu retornadas a Perú esta semana por la institución norteamericana. Los fragmentos se encontraban en posesión de Yale desde 1912, cuando el explorador Hiram Bingham las remitió allí en calidad de préstamo con el gobierno del país suramericano. El proceso estuvo marcado por una demanda judicial y una campaña internacional por parte del Estado peruano, ya que se consideran dichas piezas arqueológicas como tesoros nacionales. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Otro tema que nos gusta mucho del grupo Tonolec, Cosechero. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. llámame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un bongo zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de mais programação cultural, quanto mais debate político, mais democracia mais nós vamos ter nesse país e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. ¿Sabe quién es el artista que estamos escuchando de fondo? No, ilústrame, por favor. El artista que estamos escuchando es, según datos provisorios del Consejo Nacional Electoral de Haití, el reciente electo presidente de ese país con el 67,5% de los votos. Nos referimos ni más ni menos que a Michel Martelly. ¿Lo escuchamos un cachitito más? Dale. Michel Martelly, como decíamos recién, es el nuevo presidente de Honduras, pero los resultados definitivos recién se van a saber el próximo 16 de abril. Vamos a hacer un poco de historia, como una crónica de cómo llega... ¿De Michel como cantante o de Michel como candidato? No, un poco una crónica de cómo fueron las elecciones en Haití, que llevaron como su proceso bastante complicado, ni más ni menos en un país bastante complicado también. La primera elección se realizó allá por el 10 de marzo y estuvo plagada de irregularidades, y ninguno de los candidatos en aquella oportunidad obtuvo más del 50% de los votos. De esa manera, Jude Celestin, que era el candidato oficialista, el caballito de batalla de René Préval, y Mirlande Manigat, ex primera dama y ganadora inclusive de esa elección, llegaban a una segunda vuelta electoral que conformaba y tranquilizaba, también tenemos que decirlo, a la reducida élite haitiana y a las fuerzas internacionales que hace décadas ocupan militarmente ese país. Pero fueron tantas las denuncias de fraude y tanta también la presión del pueblo haitiano que llevó a la Organización de Estados Americanos a pedirle al presidente de Haití, René Préval, que bajase del balotaje a su candidato y así pudiera acceder a este mismo el hombre que pedía a la gente, ni más ni menos que Michel Martelly. Bueno, y así fue como finalmente el 20 de marzo se pudo llevar adelante esa elección. Y volvieron las denuncias por fraude, la violencia, hubo dos personas muertas en distintos enfrentamientos, pero de todas formas la gente acudió masivamente a volcar sus votos. De hecho, hubo más denuncias y más irregularidades que en la primera vuelta. El 60% de las actas electorales fueron enviadas a control del Consejo Electoral Provisional. El 60% de las actas pertenecientes a la segunda vuelta electoral realizadas en Haití el pasado 20 de marzo fueron enviadas este jueves a la unidad de control legal del Centro de Tabulaciones de Votos para que sean escrutadas. Este porcentaje equivale a 15.200 documentos en total. Es por eso que los datos definitivos se van a estar difundiendo dentro de 2 semanas, dentro de 10 días más o menos. Puede ser que se hayan puesto de acuerdo con la provincia de Chubut. Bueno, por ahí lleguen a ese mismo momento juntos. Los datos difundidos ayer por el Consejo Nacional Electoral de Haití son provisorios, pero determinantes, y aseguran que Michel Martelly, con el 67,5% de los votos, es el nuevo presidente del país caribeño. Se espera que la ceremonia de traspaso de mando tenga lugar antes del 14 de mayo, fecha en la que concluye la prolongación del mandato permitida al actual presidente René Préval. Y así, de esta manera, pasó el balotaje en un país que no es cualquier país, sino el más pobre de toda Latinoamérica. Una nación recientemente destruida, literalmente, por un terremoto que dejó más de 200.000 muertos. Una porción de tierra en el Mar Caribe, infectada por el cólera, por la misma infección que traen los efectivos de las fuerzas internacionales que desde hace décadas lo ocupan. Al pueblo castigado de Haití, salud. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pérdida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Considero efectivamente es preocupante que él haya subido en las encuestas porque su plan de gobierno significaría un gran retroceso para nuestro país. Hemos avanzado y hemos seguido un modelo en los últimos 20 años que ha servido para atraer inversiones, para atraer desarrollo y crecimiento. Las encuestas de la que habla la señorita Keiko Fujimori, hija del expresidente condenado casualmente a 25 años de prisión por la justicia peruana, son las que dan ganador a la persona que también se refería en su testimonio, Ollanta Humala, de cara a los comicios presidenciales del próximo 10 de abril. El candidato nacionalista y ex comandante del ejército, casualmente apoyado por varios sectores de la izquierda, marcha primero en las preferencias de los electores para las próximas elecciones, con porcentajes que varían, según la consultora de turno, que van entre el 24% y el 28% de intención de voto. Desde ahí que a Ollanta Humala le están saltando en la yugular, acusándolo de un montón de cosas, demonizándolo. Un poco más le dicen que es pariente o hermano o medio hermano de Hugo Chávez. Humala es seguido por el exmandatario Alejandro Toledo, luego por la congresista e hija del expresidente detenido Keiko Fujimori, el empresario Pedro Kuczynski y por último Luis Castañeda, exalcalde de Lima. Estos 5 candidatos tienen todavía posibilidades de ingresar al balotaje porque ninguno, o al menos en los sondeos, indica que sacaría el 50% de los votos en las próximas elecciones del 10 de abril. Las cifras para Keiko Fujimori señalan una intención de voto que oscila entre el 20,5% y el 17,1%. Para Toledo, entre 20,4% y 16,1%, mientras que para Kuczynski los números le marcan entre un 18,1% y un 17,3%. Si las elecciones fueran hoy, sí, hoy mismo, habría como un empate por el segundo lugar de la elección entre Keiko Fujimori, Kuczynski y Toledo, y arrojarían a Ollanta Humala como ganador de la primera vuelta. Lo que sí tenemos que resaltar, que estos mismos sondeos que le dan a Ollanta Humala una victoria en la primera vuelta, no le dan una victoria en la segunda. Ahí está un poco la cuestión de por qué es tan compleja esta próxima elección en Perú. Bueno, como pasó un poco en las elecciones en Chile, ¿no? Exactamente, fue más o menos un poco lo que pasó con el candidato, ahora no me acuerdo cómo era que se llamaba, el tercer candidato que aparecía en la elección chilena, que casualmente dio por ganador a Sebastián Piñera. Bueno, con estas cifras que decíamos recién, Ollanta Humala saca entre 5 y 8 puntos de ventaja a cualquiera de sus tres seguidores que podrían ocupar este segundo lugar en las próximas elecciones de Perú. El domingo que viene los peruanos eligen presidente y ahí se pondrá a punto final y ahí terminarán todas estas conjunciones e hipótesis sobre quién se alzará con la victoria en los comicios. Mientras tanto, y como siempre, nosotros desde acá, desde Latinoamérica Vive, saludamos y festejamos que otro país latinoamericano pueda celebrar otro acto democrático en paz y libertad. Palabras latinoamericanas a través de sus protagonistas. De las 8 regiones de AIDESET, el Comité Nacional de Lucha, elegido por ustedes, ha decidido. Alberto Pisango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESET, durante el anuncio de la insurgencia amazónica, mayo 2009. Por mandato expreso de ustedes de prepararse a declarar a nuestros pueblos en insurgencia contra el gobierno del señor Alan García Pérez. Nosotros no estamos en contra del desarrollo. Nos hacen ver que somos antisistema. Queremos el desarrollo, pero queremos nuestro desarrollo desde nuestra propia perspectiva, respetando el marco, el convenio, las leyes, la constitución política. A la vele, vele, vele, vele, vele, va. Y veo de a poco, como quien no quiere la cosa, vamos entrando en la segura, en la segunda hora de Latinoamérica Vive. Seguro, ¿no? Entramos en seguro, la segunda hora. Seguro, ¿quiere que se lo jure por alguien? No sí, sé. Por su padrino. No, por mi padrino no, por mi padrino, por mi padrastro le digo. Ah, perdón. Bien, vamos a recordar nuestras vías de comunicación. latinoamerica.vive@hotmail.com es nuestra dirección de correo electrónico. www.latinoamericaviveradio.blogspot.com, nuestro sitio en la web, podemos decir, pero tenemos una dirección para que usted se pueda comunicar en vivo a través del chat de Radio Éter, que me lo puede decir porque estoy de espaldas al cartel. Mire, es www.radioeter.com.ar, ingresan ahí y ahí hay, digamos, como un foro de chat donde, bueno, podemos comunicarnos con los oyentes. Pero también, si quieren, pueden hacerse amigos nuestros, porque somos muy amigueros, en Facebook. Buscan Latinoamérica Vive y nos hacemos amigos. Somos muy amigueros. Era tan, pero tan fanático de fútbol, pero re fanático. Muy fanático. Re fanático, que fue a ver un partido incluso estando muerto. No muerto el partido, sino muerto el señor, ¿no? Igualmente hay tantas hinchadas que las acusan de muertos también, ¿no? Pero bueno. No sé a quién se refiere. Yo lo que le digo es que los hinchas del equipo de fútbol colombiano Cúcuta Deportivo entraron a un estadio cargando un ataúd que al parecer contenía un cadáver, el de Christopher Alexander Jacomé Sanguino, y de hecho su familia aseguró que miembros de la Barra Brava del Indio, que es una de las, digamos, hinchadas, decimos acá, más violentas de la ciudad a la cual pertenecía este señor, se llevaron el ataúd cuando estaba siendo velado, primero a una plaza a hacer el aguante, y después al Estadio General Santander. Yamil, la mamá de Jacomé, explicó que él quería que así fuera su despedida y que por eso lo aceptó. En cambio, Álvaro Pico, que es el comandante de la policía de Cúcuta, dijo: fue un verdadero gol que estos jóvenes nos metieron a las autoridades de la ciudad, pues no solo ingresaron un muerto al estadio durante la presentación de un evento deportivo, sino que los mismos integrantes de esas barras tenían prohibida su entrada por indisciplina. Ahora pido... Nos hicieron quedar re bien, sí, por poco dijo, ¿no? Pedimos una revisión médica para todos los efectivos de la policía de Cúcuta, porque les metieron un... Golazo. Un féretro en un partido y nadie se dio cuenta. Claro, pero esto no es todo. Otro hecho violento que catapultó al fútbol colombiano como uno de los más vehementes del continente fue cuando, durante un partido del campeonato local, uno de los jugadores del encuentro pateó violentamente una lechuza que habitualmente merodeaba el estadio, ¿no? El ave murió días después en medio de una polémica nacional, solo que su cadáver sí fue enterrado inmediatamente. Nosotros, que nos peleamos por ver qué hinchada tiene la bandera más grande y en Colombia van al partido con los finaditos fanáticos. La verdad, nada que ver. Yo me quedo en la 12 con el abuelo. Bien, para quedarse con el abuelo va a tener que conseguirse un féretro como el que entró al Deportivo Cúcuta. Hablando de finaditos, me quedo con el abuelo. Hace unos años ya se habían peleado con Bolivia porque se querían adjudicar la Diablada, una danza típica del carnaval, como suya. Ahora quieren que su comida sea declarada patrimonio cultural. Y es por eso que Perú le exigió, le pidió a la UNESCO que su cocina sea reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y ojo, aunque la candidatura de cocina peruana ya fue presentada, todavía tienen que competir con la pizza napolitana de Italia. Claro, la postulación surge 5 meses después de que la cocina tradicional de México lograse ese reconocimiento que dejó con la vena a muchos peruanos que creen que a todo el mundo nos gusta el ceviche. La lista de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO fue creada en 2003 con el propósito de proteger culturas y tradiciones populares y es por eso que no solo Perú, sino el resto de países latinoamericanos no se quedaron atrás. Ecuador, por ejemplo, decidió nominar el tejido tradicional de su sombrero fino de paja toquilla o el sombrero mundialmente conocido como Panamá, que se llama así porque se exportó masivamente de Ecuador al país centroamericano para proteger a los esclavos, digo, a los obreros que construyeron el canal, ¿no? Bolivia presentó la candidatura de la fiesta de Alacita, que es una ritualidad prehispánica, donde los asistentes adquieren artesanías en miniatura que desean que se conviertan en reales, ¿no? Por ejemplo, yo digo, bueno, ¿qué tal cosa? Voy, la busco en miniatura y se supone que se te cumple. Ahora solo puede pedir cosas tangibles, o sea, no puede desear algo, no sé. Como... Y, por ejemplo, felicidad. Sí. Hacer una miniatura es bastante complicado, ¿no? Uno pide la paz mundial, como claro, pide mucha gente. Deseo la paz en el mundo. Claro. ¿Cómo la, y haces la materializo? No, es una artesanía muy compleja. Es imposible. Pide una casa, pide un auto, señor. Bien. No pide la paz mundial. Lo voy a pensar. Sí, bueno, Venezuela nominó al ritual de los diablos danzantes en diferentes comunidades del país. Guatemala pidió incluir en la lista de salvaguarda urgente el ceremonial de la PAH, que venera al maíz como elemento esencial de la vida. Brasil también espera que en la nómina se incluya el lenguaje y la cultura apiada y el ritual de, a ver, díganme si lo pronuncio bien, sí. Enahué. Perfecto. Yo por ahora lo único que les puedo decir a estas naciones hermanas es que nosotros ya metimos el tango en la lista y vamos por el choripán con tinto como patrimonio cultural universal de toda la humanidad y de las galaxias limítrofes. Y para seguir con el tema de tradiciones y gastronomía, les cuento que se estima que más del 90% de nosotros tomamos mate, como estamos haciendo ahora, una bebida que se consume 6 veces más que el té y el café y que incluso llega a ser más popular que las gaseosas, la cerveza y el vino. Bueno, el vino no sé, ¿no? Pero y es por eso que Argentina es la principal productora mundial de la yerba y también la mayor exportadora, llevando el producto a países como Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile... Y, aunque muchos no lo sepan, el principal destino de exportación es... Adivine. La verdad, le voy a decir cualquier barbaridad. Dígamelo usted. Es mejor. Siria, que recibe casi el 70% de lo exportado por Buenos Aires. Se estima que en la Argentina el negocio de la yerba genera unos 750 millones de dólares al año. Y es por eso que Coca-Cola decidió entrar en el negocio de la yerba mate con su producto La Vuelta. ya habían probado con una bebida a base de yerba mate que por suerte no funcionó y perdieron $1,000,000 que para la transnacional es apenas un vuelto. Sí, un vueltito para Coca-Cola. Sí, una cosita, ¿no? Anda a comprarme una factura, saca enfrente, te doy $1,000,000. Y muchos se preguntan, ¿cuánto potencial puede tener el mate como para que una de las principales multinacionales del mundo se interese en ese mercado, ¿no? Ya que, según un estudio, la gente que consume mate compra generalmente la misma yerba toda su vida. Donde sí creen que pueden tener espacio para el desarrollo es en el comercio exterior, exportando ellos nuestro producto. Así que ahora no solo nos quieren intoxicar con las aguas negras del capitalismo, como dice alguien que yo conozco, sino que encima quieren desplazar nuestras marcas y hacerse cargo de exportar nuestros productos. Desde acá les decimos que con la yerba no se jode. Así que ya saben, ¿eh? En el súper hay que buscar productos con nuestra banderita. En la cancha, banderas grandes y pizza canchera, patrimonio cultural de la Argentina futbolera. Y en la UNESCO, tango para todos y todas. Y escuchamos Palanta Tai de Imperio Diablo. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. repasamos un poco la historia de nuestro continente a través de las efemérides que vamos a ir compartiendo programa tras programa aquí en Latinoamérica Vive por Radio Éter. Y una efeméride que compartimos en este programa nos toca muy de cerca y tiene que ver con una fecha muy especial para los argentinos, y es el 2 de abril de 1982. En aquella fecha, el ejército argentino desembarca en las Islas Malvinas con la intención de recuperarlas y comienza la guerra contra Gran Bretaña. En los 74 días que duró la guerra de Malvinas, las tropas argentinas tuvieron un total de 649 bajas, el triple que las fuerzas británicas. La mayoría fueron jóvenes con escasa instrucción militar, mal alimentados, sin armas ni uniformes adecuados. En este marco, la presidenta argentina Cristina Fernández destacó el apoyo de sus pares de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, que enviaron una importante misiva al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para respaldar el reclamo. Yo sé que vamos a recuperar lo que es nuestro de la mano de América del Sur, de la mano de Latinoamérica, de la mano de nuestros hermanos que nos apoyan inclaudicablemente junto a otros países del mundo en la lucha contra el colonialismo. Esto lo aseguraba la mandataria argentina. El Reino Unido redobló en los últimos años su negativa de negociar la soberanía territorial sobre las islas, violando las disposiciones de la ONU que establecen un proceso de diálogo bilateral. El rechazo británico se basa fundamentalmente en las reservas energéticas que existen en la zona, calculadas en unos 60 mil millones de barriles de petróleo. El 2 de abril de 1982, una efeméride que pasó por aquí, por Latinoamérica Vive. Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, que al final todo has cambiado, chascucita de mi amor. Bueno, primero y principal, que no podemos cambiar todo de un día para el otro. El restablecer el orden o la armonía de todo cuanto existe, lo que se conoce como ecosistema, es una tarea, una labor que nos va a llevar un cierto tiempo. El primer paso es cambiar la visión de las cosas, la cosmovisión. Ahí está la clave. Cuando veamos como los pueblos originarios, de que somos parte de todo el entorno y que todos son nuestros hermanos, estarás en armonía con todo, entonces nada te va a dañar, nada te va a afectar, porque tú tampoco estarás generando esa energía de enemistad ni de violencia, porque existe el principio de reciprocidad. Es un principio cósmico, es un principio universal que le llamamos Aini, que así como tú das, recibes. Cuando tomemos conciencia de eso y actuemos en consecuencias, todo podría cambiar, pero depende de todos y cada uno, porque como dijimos antes, todos somos parte de la rueda. Después de haber sido expulsados de la isla de San Vicente en 1797, tras haber librado dos guerras en contra del imperialismo británico y después de 214 años de habitar sus nuevas tierras, hay un pueblo que padece constantemente de intentos de desalojo, como lamentablemente la historia nos tiene acostumbrados. Ellos son los garífunas de la costa norte de Honduras. La comunidad de Triunfo de la Cruz ventila un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación al derecho a la propiedad comunitaria, la que se encuentra bajo el acecho de los intereses de empresarios y políticos afines al actual régimen, y los megaproyectos turísticos se vienen apoderando de las tierras que han ocupado de forma constante y pacífica, haciendo un uso racional de los hábitats funcionales de sus comunidades. Proyectos como el de Laguna de Mico Sand Beach Resort, el Banana Coast y muy posiblemente en un futuro cercano el denominado Ciudad Modelo, Charter City, se han convertido en motivos de despojo para este pueblo, que tiene que sufrir la especulación inmobiliaria de grupos de poder tan solo por vivir en sitios potencialmente turísticos como las playas donde habitan. El ataque es constante. En el año 2005, la entonces coordinadora de Ofrané, Gregoria Flores, en un viaje a recabar testimonios para un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibió un impacto de bala en su brazo derecho en un atentado que los medios de comunicación del país redujeron a un simple disparo contingencial. Y ella no es la única. Hace una semana, una de sus defensoras, Miriam Miranda, fue arrestada cuando se encontraba en medio de una manifestación donde, en medio de 2 centenares de personas, paradójicamente fue la única detenida después de haber recibido el impacto de una bomba lacrimógena que le causó quemaduras en su abdomen. La hazaña de las autoridades policiales en el arresto de Miriam, además de la agresión ejercida en su contra por los agentes del Ministerio de Seguridad, es una muestra más de la violencia que continúa en Honduras posterior al golpe de Estado, a pesar del discurso oficial que en Honduras no pasa nada. La convulsión social que vive el país está en parte ligada a la descomposición del sistema judicial, el que indudablemente muestra enormes fisuras, demostrando que las acciones disciplinarias del Ministerio de Seguridad en contra de los distintos movimientos sociales están más dirigidas a establecer un régimen de terror que al respeto a los derechos humanos y restablecimiento de un Estado de Derecho en el país. En Honduras, los pueblos indígenas y negros son los que más resisten a las violaciones a los derechos humanos. Es histórico el racismo por parte de la élite de poder y los funcionarios estatales. En el Año Internacional de los Afrodescendientes, las presiones territoriales se convierten en una escala de amenazas y crímenes hacia los dirigentes o miembros de las comunidades que osan desafiar los mandatos de los grupos de poder. Estos megaproyectos turísticos, destinados generalmente a una élite proveniente de Norteamérica o Europa, no solo generan desplazamientos violentos de sus pueblos originarios, sino que también destruyen hábitats naturales que han tardado siglos en formarse y que tardarán siglos en regenerarse, perdiendo muchas veces los recursos naturales de la zona, dejando a sus habitantes originarios sin sus recursos básicos, en pos de ni más ni menos que un negocio millonario, donde también generalmente los puestos de altos mandos son ocupados por extranjeros que la empresa considera más capacitados, siendo los ciudadanos de su propio país los encargados de limpiar los cuartos, servir las comidas, dar las toallas a los huéspedes o estacionar los autos. Es ahí cuando los latinoamericanos nos preguntamos si realmente hemos logrado la independencia de nuestros pueblos. Pero al menos hemos aprendido a no quedarnos callados y nuestros pueblos hablan, gritan y salen a la calle porque Latinoamérica vive. Poder, ya sea político, económico, partidario. Porque siempre el imperio tiene sus objetivos. Cuando pensamos en la patria grande, el Estado peruano es una de aprendida en Chile. De Guatemala jamás había pensamos recuperado. En nuestro continente. Latinoamérica vive. Y esto es Latinoamérica Vive. Estamos transmitiendo a través de www.radioeter.com. .com.ar. Perfecto. www.radioeter.com.ar. Desde allí estamos retransmitiendo para, podemos decir, todo el mundo. Ojalá. Bien. Que nos escuchen todos. Repetimos vías de comunicación. Sí, los invitamos a escucharnos a través de www.radioeter.com.ar. Si querés dejarnos un mensaje, podés mandarnos un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com. Podés también buscarnos en Facebook y hacerte amigo nuestro. Y si no, también podés volver a escuchar este programa en el blog de Latinoamérica Vive, que es www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Sabe que la quería invitar a un cumpleaños, pero no sé si va a querer venir a esta fiesta de cumpleaños. Las fiestas siempre son lindas, que es muy grave. Y digamos que los festejos no son a los que nosotros, o a las formas en las cuales nosotros estamos acostumbrados a festejar. No sé si canapés o bebidas. Lo que le puedo llegar a decir es que hay estruendosas bombas. ¿De artificio? Artillería pesada. Ah, bueno. ¿Pero qué tipo de fiesta? Movimiento de mucha gente y de efectivos militares. Bueno, ya no me está gustando. Parece que la fiesta ya no le gustó nada. Salvo quería... que sea una fiesta de disfraces. No, no lo es, porque la quería invitar casualmente a la fiesta de cumpleaños de la OTAN. Mire, desde ya me niego y le aconsejo que usted tampoco vaya, porque me parece que usted no la va a pasar bien. La Organización del Tratado del Atlántico Norte cumplió ayer casualmente 62 años de existencia y sabe cómo lo festejó, ni más ni menos que invadiendo un país soberano. La OTAN es un tratado armamentístico de protección y cooperación bélica, política y económica, también tenemos que decirlo, entre los Estados miembros. Este tratado, esta organización, se creó después de la Segunda Guerra Mundial y su homólogo oriental fue el Tratado de Varsovia, aquel tratado que reunía a la ex Unión Soviética con todos los países de Europa del Este. La OTAN... El Tratado del Atlántico Norte está integrado por los países del oeste europeo y por Estados Unidos y Canadá. Este organismo militar multilateral se ha dedicado en los últimos años a realizar incursiones militares en países que casualmente no son sus miembros. Y en la concepción geoestratégica de los altos responsables de la política exterior estadounidense, la OTAN debe ir desplazando a Naciones Unidas del eje de la concertación internacional. El máximo organismo global supranacional deberá ser, conforme a dicha visión, una estructura militar que supedite los intereses políticos a las grandes decisiones geoestratégicas tomadas en los círculos superiores de la Casa Blanca y el Pentágono. Es clara, ¿no? La idea de la OTAN. Clara. Perfecto. Suplantar un poco el eje de las decisiones de las Naciones Unidas, correr del ámbito de las decisiones más importantes a las Naciones Unidas y que todo quede supeditado a las decisiones que pueda tomar la OTAN, el ejército del mundo, podríamos decirle de alguna manera. El ejército norteamericano del mundo, casi diría yo. El proceso de elaboración de un nuevo concepto estratégico para la OTAN global ocasionará fuertes diferendos políticos no solo entre los integrantes de la alianza, sino en el resto del mundo. Por ejemplo, las amenazas que percibe actualmente la OTAN han dejado de ubicarse en una zona geográfica específica, la que ocuparon, como decíamos recién anteriormente, la desaparecida Unión Soviética y la Comunidad de Naciones Socialistas de Europa Central y Oriental. O sea, dejan de lado este teatro de operaciones para abarcar todo el mundo. Y es así, porque la OTAN tiene miembros en Europa y América del Norte y también tiene socios en Asia. Por ejemplo, Afganistán, Japón, Kazajstán, Kirguistán, Mongolia, Pakistán, Singapur, Corea del Sur, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Me puso todos los Uzbekistán. Todos juntos. Los amigos de Tristán le puse ahí. Y en África también, no nos olvidemos, Argelia, Egipto, Mauritania, Marruecos y Túnez. Y también tiene amiguitos en Australia y en Oceanía. Sí, Australia son como los primos hermanos del Reino Unido, sí, y de Estados Unidos. Sí, como los sobrinitos. Así han intervenido en todo conflicto bélico donde ha participado tanto los Estados Unidos como Gran Bretaña. Sí, inclusive recordamos que Australia en un momento tuvo la oportunidad de dejar de pertenecer al Commonwealth y prefirieron seguir perteneciendo. En América del Sur es, digamos, el único continente habitado en el que todavía no ha penetrado. Oficialmente, podemos oficialmente, decir que sí. La OTAN no tiene ninguna base ni ningún socio estratégico dentro de América del Sur. El incremento de las actividades militares de Estados Unidos en el territorio latinoamericano y también en el Caribe ha obligado a las naciones de esta región a examinar cuidadosamente las consecuencias que esta realidad puede tener en el contexto de la globalización de la OTAN. Y los puntos clave han venido surgiendo en poco tiempo. En el centro de las proyecciones estratégicas figuran los recursos naturales de América Latina, no solamente el petróleo o minerales estratégicos, sino también los relacionados con la supervivencia de la humanidad, como el agua y la biodiversidad. De hecho, Evo Morales, presidente de Bolivia, exigió la abolición de todas las bases militares de Estados Unidos en la región, en América Latina, donde hay una base militar estadounidense, hay golpes militares, aseguró el presidente de Bolivia. Bien, coincido un poco con el pensamiento de Evo Morales, porque donde hubo una base militar estadounidense, repasemos un poco la historia, ha habido golpes militares. Bien. No, no es una condición excluyente, ¿no? Pero casualmente ¿no? pasó. Pasó. Sin embargo, la OTAN ha reforzado los esfuerzos por buscar un socio directo en esta región. México, por proximidad a los Estados Unidos, sería uno de ellos. Y el otro socio que está buscando la OTAN dentro de esta región es Colombia. Sin embargo, tenemos que recordar y no pasar por alto este dato. Brasil aboga por un asiento en la Organización del Atlántico Norte, pero para sentarse, a ver, como un par más, como y no miembro como un socio pleno, invitado. Claro. Exacto, y en enero de 2007, el entonces ministro de Defensa colombiano, actual presidente Juan Manuel Santos, viajó a Washington, a Londres y a Bruselas para mantener conversaciones con la Unión Europea en esta última ciudad y a continuación a Múnich, Alemania, ¿no? Para una reunión con los ministros de Defensa de la OTAN. Por supuesto, Santos hizo esta gira para cosechar más ayuda militar de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Se ha informado que la Unión Europea ha concedido 154 millones anuales desde aquel año de ayuda para Colombia. O sea que desde la reunión de Juan Manuel Santos con los cancilleres, con los ministros de defensa de la OTAN y de Estados Unidos, ha recibido 154 millones de dólares por año. ¿Habrá llevado ¿no? un regalito? No sé, qué sé yo. Malvinas, Georgias y Sandwich en el territorio argentino pertenecientes al Reino Unido, Ascensión en pleno Océano Atlántico también perteneciente al Reino Unido, Estigarribia en Paraguay de los Estados Unidos, Iquitos, Nanay en Perú, Aruba, Curazao y Antillas pertenecientes a los Estados Unidos, esto en el Mar Caribe, la base Roosevelt en Puerto Rico perteneciente a Estados Unidos, Liberia en Costa Rica, Guantánamo en Cuba, Comalapa en El Salvador, Sotocano en Honduras, son las distintas bases militares de miembros de la OTAN en Latinoamérica. ¿Por qué señalamos estas bases militares, tanto estadounidenses como del Reino Unido, y no que no son oficialmente de la OTAN? Lo que no debemos olvidar que el artículo 3 del Tratado del Atlántico Norte, origen de la OTAN, especifica: a fin de lograr más eficazmente la realización de los fines del presente tratado, las partes, actuando individual o conjuntamente de manera continua y efectiva, mediante la aportación de sus propios medios y prestándose asistencia mutua, mantendrán y acrecentarán su capacidad individual y colectiva de resistir a un ataque armado. Es decir, sus respectivas estructuras militares están siempre en interrelación y una base de cualquier país miembro de la alianza es potencialmente una base de la alianza. Recordemos que el apoyo estadounidense al Reino Unido en 1982 se articuló en el conflicto de Malvinas. John Lindsay Pollan, coordinador del grupo de trabajo del Movimiento de Reconciliación sobre América Latina y el Caribe, escribía lo siguiente: Estados Unidos mantiene una compleja red de facilidades y funciones militares en América Latina y el Caribe, lo que el Comando Sur de Estados Unidos llama la arquitectura del teatro. Las facilidades militares estadounidenses representan compromisos tangibles a una guerra ineficaz contra la oferta de drogas y a prioridades políticas subyacentes, incluyendo acceso a recursos estratégicos, especialmente hablamos del petróleo. El funcionario afirmaba que los soldados y empleados bajo contrato que el aparato militar estadounidense despliega a bases militares en América Latina y el Caribe superan ampliamente por número al personal de agencias civiles estadounidenses en la región. La presencia sobre 10.000 militares en misiones en el extranjero envía un mensaje de que Estados Unidos prefiere la fuerza sobre la diplomacia para resolver los problemas en la región, incluyendo problemas que involucran conflictos con los Estados Unidos. En adición a su rol en facilitar operaciones militares, las bases estadounidenses son un símbolo de la historia de intervención armada de Washington y su uso de ejércitos locales para controlar la gente y los recursos de la región. Uno de los sueños de Estados Unidos es el control, esto ya lo sabemos desde hace rato, pero más que nada la ocupación de la Amazonía, que es la reserva más grande del mundo en biodiversidad, oxígeno, agua y un montón de recursos naturales. Para ese propósito, instaló un sofisticado mecanismo llamado CIVAN, que se llama Sistema de Vigilancia Amazónica, a un costo de $1.4 billones. Escucharon, billones, no mi, billones de dólares. El sistema fue ejecutado por la empresa norteamericana Raytheon, que tiene una capacidad para monitorear 5.5 millones de kilómetros cuadrados. O sea, no entiendo para qué tienen que monitorear tanto la Amazonía que no es de ellos. A mí, de todas maneras, el monitoreo de 5,5 millones de kilómetros cuadrados me asusta. Me Igual, da un poco de miedo. Recordemos que, no sé si el año pasado o el anterior, le habían hecho una propuesta a Brasil de canjear la pedazo de la Amazonía por una reducción en la deuda externa de Brasil. Sí, una deuda que casualmente podemos tildar de ilegal, si queremos. Sí, y como sí, muchas. Como muchas de las deudas externas latinoamericanas. Paradójicamente, con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia, la instalación de las 7 bases militares tan criticadas, estas bases militares norteamericanas dentro del territorio colombiano, está momentáneamente suspendida debido a que la Corte Suprema colombiana declaró inconstitucional dicho tratado. Por las dudas, desde Radio Venceremos dicen con fuerza no a las bases gringas. El imperialismo vuelve a atentar contra los pueblos libres de América Latina, que buscan hacer sus propias historias. Las bases militares que pretende instalar Colombia buscan hacer callar las voces de libertad de nuestros pueblos y llenar de sangre la patria grande de Bolívar. En contraparte, Latinoamérica y el Caribe buscan la integración y la paz. Luchemos contra el terror y la violencia con ideas y proyectos, impulsando la unión de nuestra América. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Desde El Salvador les saluda Wilfredo Hernández. Pedro Carraquilla, de Radio Temblor, desde territorio panameño. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. Desde Venezuela, informó Heilu Pereda. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, Corape. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuárez. Desde Asunción, Paraguay, informó Verónica Martínez. Las voces libres de las radios de nuestro continente se escuchan en Latinoamérica Viva. Y como dice nuestro separador, en Latinoamérica Vive, ¿sabe qué momento es? Sí, un momento que me gusta mucho. Un momento que le encanta. Sí, el momento gusta, de escuchar sí. Las voces de las radios comunitarias de todo nuestro continente. Contaminación en la comuna Puchuncavi, en Chile. A 120 kilómetros de Santiago se encuentra Valparaíso y a 50 kilómetros la comuna de Puchuncavi. Allí, los residentes de la comuna libran una larga batalla contra empresas contaminantes. En los últimos días se han presentado nuevos episodios de contaminación, pero ahora con más atención y rechazo de la ciudadanía. Escuchamos el reporte de Luis Jerez desde Radio San Bartolomé, Chile. ¿Qué tal, vecinos y vecinas en América Latina? Hace una semana la decisión era incomprensible. Debido a la alta contaminación generada por industrias en una localidad cercana a Valparaíso y tras problemas de salud en niños de una escuela, la autoridad decidió clausurar la escuela. Sí, la escuela y no las empresas contaminantes. A mediados de semana parecía todo más sensato, ya que la justicia aceptaba una acción legal y decidía que la división Ventanas de la minera estatal Codelco debía cerrar. Pero ayer de nuevo se da a entender que este es el mundo de los poderosos, cuando se revoca esta misma decisión y la planta contaminante, que nunca cerró, puede volver legalmente a funcionar. Uno de los abogados que lucha contra estas empresas, en este caso contra la estatal Codelco, Raúl Mesa, habla del poder de esta para que un tribunal de justicia revoque una decisión tomada por ellos mismos 24 horas antes. No hay que olvidar que aquí la Corte cambia de criterio judicial en 24 horas. Por lo tanto, ¿qué deduce uno? El tremendo poder que tiene una empresa del Estado, incluso sobre los tribunales de justicia. Lo cierto es que la planta de Codelco no es la única empresa contaminante en este sector de la comuna de Puchancaví, a 50 kilómetros de Valparaíso, ya que son 10 las plantas contaminantes que están en este lugar desde los años 60, que en los últimos 3 años ha dado origen a 17 sumarios sanitarios por contaminación y que ha provocado que ni el suelo agrícola ni el mar sea productivo para las familias. El alcalde de Puchuncaví, Agustín Valencia, autoridad administrativa elegida por la ciudadanía, señaló que ahora van a buscar que dejen de contaminar su pueblo por todos los medios. Nosotros vamos a tomar acción sobre cualquier situación ambiental de la comuna en cualquier empresa del sector, no solamente hoy día a la que están incorporadas en los planes de descontaminación de la comuna, cualquiera de la que esté instalada. Esta semana la justicia chilena autorizó nuevamente a una de las plantas contaminantes a funcionar en este sector de Puchuncaví, pero se dice que se sigue estudiando el fondo de las denuncias. Mientras tanto, las familias de esta localidad, conocida con el nombre de La Greda, y de otros sectores de Puchuncaví, siguen respirando aire que tiene concentrado de cobre, plomo, cadmio, arsénico y anhídrido sulfúrico, un no tan silencioso y mortal vecino para ellos. Desde Chile, Luis Jerez, a leer contacto. Y en Costa Rica suben las diferencias entre el sector sindical y el gobierno. El sector sindical suspendió su participación en la Comisión Negociadora de Salarios Públicos del Ministerio de Trabajo, alegando que las decisiones que se toman sobre la política salarial para los empleados públicos es unilateral y que la participación sindical es invisibilizada. El descontento del sector ha llevado a los trabajadores a movilizarse. Compartimos el informe de Laura Macuidi desde Voces Nuestras Costa Rica. En Costa Rica, el sector sindical suspendió su participación en la Comisión Negociadora de Salarios Públicos del Ministerio de Trabajo. Su principal fundamento es que el gobierno define unilateralmente la política salarial para los empleados públicos y que la representación sindical es invisibilizada. Como conclusión, distintos gremios sindicales apuestan a multitudinarias manifestaciones. El presidente de la Asociación Nacional de Educadores, Alexander Oares, explicó las diferencias con el gobierno. No tiene sentido que estemos hablando de mesas de trabajo, que estemos hablando de cómo vamos a analizar los diferentes temas, mientras se está tomando unilateralmente por parte del gobierno decisiones en ese sentido. El sector insiste en que el gobierno debe definir una política salarial diferente que recupere el poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores del país. A pesar de que la petición se hizo el año anterior, esta no se ha tomado en cuenta. Ante la negativa del gobierno y la apariencia de una negociación inexistente, varios sectores sindicales y populares se reunirán el 16 de abril para finiquitar acciones conjuntas de protesta. Los sectores organizadores de la Asamblea esperan agendar una movilización significativa mayor a la que se realizó el pasado 10 de marzo. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Laura Macuidi. Y nos vamos a Cuba, donde finalizó la visita del expresidente Jimmy Carter. La visita del exmandatario norteamericano James Carter a Cuba esta semana es probablemente el paso más significativo que se ha dado en la última década hacia la mejoría de las difíciles relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El gobernante se reunió con el comandante de la revolución, Fidel Castro, y el presidente, Raúl Castro. Pedro Martínez Pires nos informa desde Cuba. La visita esta semana del expresidente norteamericano James Carter es el mejor aporte en la última década en el proceso hacia una futura y probable mejoría en las difíciles relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El exmandatario estadounidense desarrolló en solamente 3 días una intensa actividad en La Habana que incluyó amplios intercambios con el presidente Raúl Castro y el líder histórico de la revolución, comandante Fidel Castro, el cardenal de La Habana, Jaime Ortega, el presidente del Parlamento, Ricardo Alarcón, el historiador de la ciudad, Eusebio Leal, y otras representantes de la sociedad civil cubanos. el ex presidente demócrata, se pronunció sin vacilaciones por el cese inmediato del bloqueo estadounidense contra Cuba, así como a favor de la liberación, en un futuro cercano, de los 5 cubanos que desde hace más de 12 años guardan prisión injusta en los Estados Unidos. Carter abogó por la eliminación de las restricciones que impiden a los estadounidenses viajar libremente a Cuba, así como los obstáculos en lo relativo a transferencias de fondos para fines humanitarios. Las valoraciones del presidente Raúl Castro al despedir al ex mandatario estadounidense, así como las reflexiones de Fidel Castro sobre la positiva visita de su amigo Carter, constituyen pruebas de que en Cuba se sabe distinguir muy bien quiénes son las personalidades que en Estados Unidos se han ganado, mediante su actuación en la Casa Blanca, el respeto del gobierno y el pueblo de Cuba. Para leer Contacto Sur, fue un reporte desde Radio Habana, Cuba, de Pedro Martínez Pires. Las voces libres de las radios de nuestro continente las escuchás acá, en Latinoamérica Vive, por Radio Éter. Palabras latinoamericanas a través de sus protagonistas. El Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, que hoy entra en vigencia, hoy, 11 de marzo, y que fue suscrito por nuestros presidentes en Brasilia. Ricardo Patiño, canciller de Ecuador, durante la firma del Tratado Constitutivo de la UNASUR, marzo 2011. Une un territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados, 377 millones de habitantes, el 27% del agua dulce del mundo, el 54% de todos los bosques pluviales tropicales, el mayor volumen de producción de alimentos del planeta, reservas hidrocarburíferas para más de 100 años y abundantes recursos minerales. Todo esto está en el territorio de UNASUR. No podemos más que mirar con optimismo el futuro. No podemos fallarnos. Pero a más de ello, todos nuestros países, y lo decimos con orgullo, viven en vigorosa democracia. A la vele, vele, vele, vele, vele, va. A lo largo de todo el programa estuvimos escuchando una serie de spots que los hemos ubicado, los hemos bajado de la página de radialistas.net, así es, ¿no? Sí. La página de radialistas apasionados y apasionadas. Sí. Así es. Bueno, la serie se llama Cosmovisión Andina y es una producción de FM San Marcos 98.5, el país de origen es la Argentina. Luego de 500 años de silencio, nuestros ancestros levantan sus voces para compartirnos su sabiduría sagrada. En este nuevo Pachacuti resurge la voz de la cultura andina para retrotraernos a la sabiduría de los ancestros del sur. Hoy, mal llamado continente americano, compartimos algunas de sus reflexiones más sobresalientes. Vamos a escuchar el último de los spots de la serie Cosmovisión Andina aquí en Latinoamérica Vive. Va siendo tiempo que mandemos en casa. Cualquier expresión de la cultura andina está basada en su cosmovisión. Uh-huh. Y su cosmovisión está basada en la espiritualidad. Es simplemente el ver las cosas en su real dimensión. No nos basamos en creencias, ni en prejuicios, ni en dogmas, sino en la realidad de todo cuanto existe. Va siendo tiempo que miremos adentro. Lamentablemente el mundo occidental, donde estamos inmersos, no nos deja ver, no nos permite ver, no nos enseña a ver la realidad de las cosas, sino más bien nos inventa una ilusión. Y nos creemos que eso es real. Cansado estamos de engordar extraños, de imitar en vano de palpar lo errado y de seguir gateando. Siendo parte del todo, siendo parte del causai, la acción de uno afecta al todo. Porque el pensamiento egocéntrico, el egoísta, piensa que él tiene su vida y lo que él hace con su vida no le molesta a nadie. Y eso es una mentira, porque todos somos parte de este espacio-tiempo, como ya habíamos hablado antes. Es decir, que el uno afecta al todo. Va siendo tiempo que mandemos en casa. El pensamiento occidental es un pensamiento vertical, de creerse superiores y que todo el resto está por debajo de él. El pensamiento de la cultura andina es un pensamiento horizontal. Somos parte de, estamos uno al lado del otro, interdependientes. Entonces no estamos separados y uno no está por sobre el otro. Estamos al mismo nivel, por eso le llamamos hermano. Va siendo tiempo, va siendo tiempo, va siendo tiempo, va siendo tiempo, va siendo tiempo, va siendo tiempo. Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente. Desde lo más alto del Cerro de la Campana surge para todo México el grito de guerra de uno de los músicos más carismáticos de los últimos tiempos. Él es el rebelde del acordeón. Él es Celso Piña. Dame un trago de ron. Celso Piña nació el 6 de abril de 1953 en Monterrey, Nueva León, México. Es un cantante, compositor, arreglista y acordeonista profesional mexicano de música del género de cumbia, constituyéndose en un pionero en la mezcla o fusión de sonidos tropicales como base, conjugándolos con todo tipo de géneros populares, desde los norteños hasta sonidero, ska, reggae, rap, hip hop, R&B, etc. Por esta razón es por lo que se considera uno de los mejores músicos de México y Latinoamérica. Conocido como el rebelde del acordeón o también como el cacique de la campana, ya que es oriundo de la colonia Independencia en el Cerro de la Campana en Monterrey, Piña empezó tocando música regional desde hace ya mucho tiempo, acompañado de sus hermanos Eduardo, Rubén y Enrique. Pero fue en 1980 cuando Celso Piña compra su primer acordeón para introducirse al mundo de la cumbia. Y con largas horas de ensayo y esfuerzo, logra una gran técnica siendo totalmente autodidacta. Tras 25 años de historia desde el lanzamiento del ya legendario disco Ronda Bogotá, logró hace poco tiempo que el mismísimo Gabriel García Márquez baile uno de los vallenatos, y es que por eso es considerado como un fenómeno de masas y su música un objeto de culto. Su cumbia ha contagiado cual plaga, sin distinguir sexo o condición social. Los medios se han ocupado de él con fervor y los líderes de opinión han emitido veredictos que ya son marca registrada. Celso Piña es un fenómeno social, como bien afirman, y un fenómeno musical, como bien se oye. Y es que en cuanto a Celso y su potentísima Ronda Bogotá, arremeten con un tema, la tierra se estremece, y el público entra en un trance que no para hasta que el embajador del Cerro de la Campana abandona el escenario. Prueba de ello son los discos Barrio Bravo y Una Visión, en los que Celso Piña y su Ronda Bogotá alternan y son homenajeados por los integrantes de bandas como Café Tacuba, El Gran Silencio, Control Machete, Basilo, Julieta Vanegas, entre otros. También de la música popular norteña, José Guadalupe Esparza, y Los Humildes, solo por citar alguno de ellos. A ritmo de cumbia y vallenato como emblema, ha tenido la habilidad para interactuar con monstruos del pop, del rock y el rap, la balada, la ranchera y el popular sonidero. De alguna forma, se puede decir que puso en valor a la tan popular cumbia y el cadencioso vallenato, y que tendió puentes entre una diversidad de géneros. Celso Piña, otro artista latinoamericano que pasó por Latinoamérica Vive. Nos vamos despidiendo, sí, con Celso Piña, bailando un poco también nuestro primer programa. Nos hemos pasado unos minutitos aquí en Radio Éter, nuestra primera emisión desde www.radioeter.com.ar. Queremos agradecer a la persona que nos operó en este primer programa y esperemos que nos siga operando en los consecuentes, nuestra compañera Belén López del Río. Mira, coro y todo, se lo hemos dicho el nombre. Muchos agradecimientos tenemos para hacer. Para Carla Melillo, que nos pasó mucha música, para los compañeros de FM Tincunaco, para Darío Contartese, Leo Bravo, para Belén, que ya la nombramos, Julián Marini, Gustavo Eymon, Silvana Pecker, Nora Berto, que siempre nos escucha, y también Mariana Ruiz Huidobro. Algunas de las fuentes informativas de las cuales fuimos recalando las noticias que compartimos en la emisión de hoy: la agencia Pulsar, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Ecoportal, ANSA Latina, Telesur, Radialista, Cuba Debate, Página 12, Radio Nacional Argentina, Radio AM750 y Argenpress. A todos ellos, muchas gracias. Nos volvemos a escuchar la semana que viene aquí por Radio Éter en una emisión más de Latinoamérica Vive. Hasta entonces y nos estamos escuchando. Nunca sabes lo que puede pasar, nadie te lo va a anunciar. Y te digo que lo que tú tienes nunca se te puede acabar.